Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Gel. Después de 8 partidos y de visitante, Central Córdoba fue más prolijo que Sarmiento, aprovechó las que tuvo y se llevó un 3-1 para Santiago del Estero. Primera victoria del Ferroviario con el Huevo Rondina como DT. Lo analiza el delantero de los santiagueños, Milton Jiménez. Veníamos de buenos partidos, quizás no se nos estaba dando el resultado, pero bueno, hoy cambió todo, hoy pudimos ganar, pudimos sumar y eso es lo importante y contento porque hicimos un gran partido. Segunda victoria al hilo de Banfield con Dabove como DT. El taladro aprovechó la que tuvo en los pies de Ramiro Enrique y invocó a un Gimnasia que había reventado el palo por la Pulga Rodríguez un ratito antes. En un partido parejo, el taladro le ganó al Lobo. Lo analiza el autor del único tanto. Muy contento por mí, muy contento por el equipo. La verdad, estos triunfos los veníamos necesitando y muy contento por el triunfo y hay que seguir por este camino. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Radio Mural, FM 91.1. Vélez se lo ganó 2-1 a San Lorenzo por lo hecho en el primer tiempo. Manejó la pelota, el partido y hasta los goles, ya que el descuento del Ciclón fue en contra. En el segundo, el Cuervo lo apuró, lo mantuvo contra el arco y el partido se puso picante, pero el Fortín lo aguantó y por ahora es uno de los mejores de la tabla general. Lo analiza el autor de los dos goles de la B azulada, Lucas Hanson. La verdad que sí, nos vamos contentos porque nada, salimos a buscar el triunfo, por suerte se dio con nuestra gente, veníamos de un traspié, como vos dijiste, con Banfield, que nos dolió mucho, pero bueno, dimos la página rápido y nada, estamos contentos con el resultado de hoy. Ganó, gustó, goleó y sigue siendo el único puntero del torneo. River fue el único equipo en cancha y le metió 5 goles a Patronato en el Monumental. El patrón no fue rival para un millonario que acaricia cada vez más la chance de ser campeón de la liga, con un equipo que funciona en todas las líneas y con un 9 que mete todas las que puede meter. Esta vez, 4 de los 5 goles. Julián Álvarez. Bueno, en lo personal, contento y creo que hicimos un gran partido para seguir sumando. Era importante ganar acá en casa. Se abrió el marcador rápido, que era lo que buscábamos, para que se hiciera el partido un poco más sencillo. Después pudiéramos manejar la pelota nosotros. Así que bueno, contento. Para hoy quedan Newell's Unión desde las 16:45, Huracán Argentinos desde las 19 y Aldo Civi Boca desde las 21:15. River es el único puntero del torneo con 46, lo sigue Talleres con 39 y un poco más atrás Lanús con 35. En el segundo tiempo escuchamos a los antiguos haciendo Con la suerte de saber. Reencontramos al cierre de la vigésimo primera con los resultados y los testimonios de la liga, acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.